96.7. Radio Nacional Clásica. Clásica y pública. Aquí comienza la lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marianne Lilian Pérez Robledo. Investigación y producción general, Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. Las primeras referencias que se conocen del baritón aparecen ya en la segunda mitad del siglo XVII, en sus Lecciones del Arte Musical, publicado en la ciudad de Ulm en 1687, Daniel Speer aseveraba que existe aún una viola da gamba que supera a todas las otras conocidas. Es la viola di bordone o baritón, pero de hecho es muy difícil encontrar hoy en día músicos que la puedan tocar, en 1687. Si era raro en los tiempos de Daniel Speer, allá en la segunda mitad del siglo XVII, más raro es hoy, en el siglo XXI. Pero a pesar de que el baritón fue entonces y es hoy un instrumento bastante exótico y desconocido, tuvo su momento de gloria y cierta trascendencia en la segunda mitad del siglo XVIII. Gracias a un gran mecenas de la música y gran protector de Franz Joseph Haydn, el príncipe Miklós Esterházy, que amó este extraño instrumento. Lo consideraba el rey de los instrumentos y un instrumento para los reyes. Fue así que Haydn y otros compositores como Tomasini, Abel, Pleyel, que vivieron o pasaron un tiempo por palacio, le dedicaron una abundante cantidad de composiciones, ya que el príncipe Esterházy era él mismo uno de los escasos entusiastas intérpretes de baritón de aquellos tiempos. Y en este nuevo encuentro con la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, nos acercaremos a conocer un poco más de este raro instrumento, el baritón, miembro ilustre de la familia de las violas da gamba. Nos acompaña Laura Giga en la puesta en el aire, en la locución quien les habla, Carolina Guevara. Y les recordamos, nos pueden escribir por mail a la dirección programa@lalutería.com.ar y también enviar mensajes por escrito de WhatsApp al 1553-355367. La programación de este ciclo radial está disponible en www.lalutería.com.ar. Todo, ¿eh? Archivos de programas, lo que vendrá, todo, todo. Estamos escuchando un dúo de baritones de Franz Joseph Haydn por el ensamble Esterházy, y podemos apreciar que al mismo tiempo que con el arco los músicos hacen sonar las 6 o 7 cuerdas de tripa que el baritón, como las violas da gamba, tienen sobre la tastiera, escuchamos también el sonido de las cuerdas metálicas que van por debajo de la tastiera y del mango del instrumento, que suenan tanto por simpatía o también porque el instrumentista las puede pulsar con el pulgar de la mano izquierda, simultáneamente, mientras con los otros dedos de la mano izquierda toca las cuerdas sobre la tastiera. Las notas de las cuerdas que el baritonista tenía que pulsar con el pulgar se anotaban en la partitura con números debajo del pentagrama de las notas que se tocaban con el arco sobre la tastiera. Escuchamos el primer movimiento, Adagio, del dúo para baritones de Franz Joseph Haydn, catálogo Hoboken 12, número 1 en la mayor, por el Esterházy Ensemble, integrado por Michael Brüssing y María András Folbi Brüssing en dúo de baritones. Les propongo escuchar ahora un dúo de baritón y tiorba, haciendo una pieza de Mozart. Thank you. Escuchamos Allegro de la sonata Kegel 292 de Mozart por Matt Baker en baritón y Chris Hurst en tiorba. Escuchando por el Valencia Baritone Project el finale del trío número 55 de Franz Joseph Haydn, uno de los más de 120 divertimentos que Haydn compuso para trío de baritón, viola da braccio y violonchelo, a instancias del príncipe Miklos Esterházy, alias el Magnífico, su gran mecenas. Pero los invito a apreciar ahora el trío de Haydn en re mayor número 113, justamente con esta formación que tanto agradaba al príncipe Esterházy. Thank you.

Escuchamos el trío número 113 en re mayor de Franz Joseph Haydn por Shirley Hunt en baritón, Yura Lee en violín y Niklas Kanellakis en violonchelo. Y ahora vamos a dar una vuelta de página y los invito a escuchar la segunda parte del reportaje que le hizo Ángel San Pedro del Río al luthier Hernán Rojo del taller Casa La Prida de la ciudad de Córdoba. Estamos con el maestro Hernán Rojo en Córdoba, quien nos va a presentar un nuevo espacio dedicado a la lutería que se llama Casa La Prida. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Muy bien. Gracias por el espacio y el momento. Sí, Casa La Prida justamente es, como bien dijiste, un nuevo espacio que está funcionando en Córdoba desde marzo, que decidimos abrir con el compañero de asociación Rafa Jeda, en el cual ocurren muchas cosas. Lo pensamos como, en principio, como nuestro taller, donde cada uno hace sus proyectos particulares. También como el lugar donde se desarrolla y se construye en el proyecto de los violines El Sixto, que son violines para las orquestas barriales. Y también lo pensamos un poco como una sede de la Asociación Argentina de Lutería en Córdoba, para que cada socio de la región, o no tanto, llegue al lugar cuando lo necesite y para lo que lo necesite, sea dar un curso o un taller, o sea venir a cortar y fraccionar maderas para que sea más fácil el traslado. Muchos socios de otras regiones de Córdoba llegan a la capital a comprar a veces un material y necesitan procesarlo para volver a llevárselo. Bueno, nuestro taller y el resto de los espacios de la casa están pensados para que estén disponibles para los colegas luthier que necesiten y tengan ganas de hacer algo ahí. Bueno, un verdadero espacio que potencia, digamos, el nodo de lutería de ahí de Córdoba y, digamos, de todo el país, porque se constituye en una sede importante, ¿no?, de lo que es la Asociación Argentina Luthier. Sí, también tenemos al socio Juan Lapido, que no quiero dejar de nombrarlo, que está en la parte de arriba de la casa, que es otra casa más donde también tiene su taller y también hacemos algunas actividades en conjunto. A veces baja a dar cursos al espacio y a veces subimos a compartir proyectos. Y también contamos un gran patio donde van a empezar a suceder algunas cuestiones musicales para compartir con el resto de la sociedad. Estamos entonces en la bienvenida a este espacio donde seguramente se generarán actividades a futuro, un verdadero nodo de la lutería argentina. Y bueno, ¿dónde es Casa La Prida? Casa La Prida, bueno, como dice su nombre, está en la calle La Prida. La dirección es La Prida 460 de la ciudad de Córdoba, capital. Y su Facebook es La Prida Lutería, lo pueden buscar como La Prida Lutería. Y su Instagram, La Prida 460, igual que su dirección. Bueno, muchas gracias, Hernán. No, gracias a ustedes. Thank you. En la lutería y el mundo de los instrumentos musicales compartíamos la segunda parte del reportaje que le hiciera recientemente el luthier Ángel San Pedro del Río al luthier Hernán Rojo del taller Casa La Prida de la ciudad de Córdoba. Y también escuchamos la primera suite en sol mayor para barítono y bajo continuo de Joseph Hector Fiocco en sus partes L'Anglaise, La Française y La Villageoise, por Janosch Libna en baritón y Hans Pichner en clave. En el año 2008, con el luthier Matthias Krom, nos lanzamos a la aventura de construir un par de baritones, a propósito que en el año siguiente, 2009, se conmemoraba el aniversario número 200 del fallecimiento de Franz Joseph Haydn, ocurrido el 31 de mayo de 1809, a los 77 años de edad. El modelo de baritón elegido fue el instrumento original construido en Viena en el año 1715 por Daniel Acatius Stadelmann, que se conserva, un gran constructor de violines también, ¿no?, de la época. Este instrumento se conserva actualmente en el Museo de Instrumentos Musicales de Leipzig, que tiene el instrumento 7 cuerdas dispuestas sobre la tastiera, ¿eh?, como las violas de gambas barroca de 7 cuerdas, para ser tocadas con el arco, y 9 cuerdas que suenan por simpatía, 9 cuerdas de metal, que se pueden pulsar con el pulgar de la mano izquierda o que suenan así por simpatía, ya que están dispuestas por debajo del mango del barítono. Estamos escuchando el menueto del trío en do mayor de Luigi Tomasini, compositor que vivió entre 1741 y 1808, por Maddalena del Gobbo en baritón, Robert Bauerstadt en viola y David Penetzdorfer en cello. Entre las más antiguas piezas de baritón que se conservan están las 9 partitas para viola paradón o baritón de Johann Georg Krause, nacido en 1701 y discípulo de Johann Sebastian Bach, piezas que Krause escribió en tablatura de viola da gamba. Con una afinación especial también, no es la afinación estándar del baritón o de la viola da gamba. De esa colección vamos a compartir la gabota de la partita número 1, interpretada en baritón por José Manuel Hernández, en la que podemos apreciar claramente el sonido simultáneo, la producción simultánea de los 2 sonidos, el de las cuerdas sobre la tastiera frotadas con el arco y el de las cuerdas bajo la tastiera que las va pulsando el intérprete con el pulgar de la mano izquierda. Thank you. Escuchamos Gavotta de la partita número 1 de Johann Georg Krause por José Manuel Hernández en barítono. Al origen del baritón, el musicólogo y organólogo Terence Pamplin sugiere que el instrumento probablemente se originó en Inglaterra a principios del siglo XVII, cuando las características de dos instrumentos de esa época, la viola da gamba y la bandora, se combinaron en un instrumento híbrido. La evidencia preliminar de la existencia del baritón se encuentra en la obra Cogitata Físico-Matemática del año 1644 de Marin Mersenne, que según el musicólogo Aaron Fruchtman, Mersenne declaró que los ingleses construyeron una viola o lira muy admirada por el King James, por el rey James, perdón. Y les agrego, hay una leyenda que dice que el baritón en realidad fue inventado por alguien que estaba en el calabozo, digamos, en la mazmorra, quizás en London Tower, y estaba sentenciado a muerte el hombre, pero se ve que el hombre era luthier y desarrolló el baritón, lo dejaron trabajar ahí, bueno, y se lo presentó al rey James, y el rey James le perdonó la vida. Y dicen que de ahí viene eso de Paradón, que sería la viola del perdón, por haber hecho ese instrumento tan notable, tan prodigioso, le perdonaron la vida al hombre. Así que, bueno, no sé si es cierto, esto es una cosa que leí en algún lugar, pero no está chequeado. Y el instrumento tenía 6 cuerdas para tocar con el arco y cuerdas de metal detrás del mango. El pulgar de la mano izquierda tocaba las cuerdas de metal que estaban hechas para sonar por simpatía. Y si esta información es precisa, el baritón debe haber sido conocido en Inglaterra antes de 1625, año del final del reinado del rey James. El baritón más antiguo que sobrevive en la actualidad data del año 1647. Fue construido por el luthier Magnus Feldren en Viena y actualmente se encuentra en la colección de instrumentos musicales del Royal College of Music de Londres. Escuchamos de Franz Joseph Haydn el dúo para barítones en sol mayor, catálogo Hoboken 12, número 4, en sus partes moderato con variaciones, allegro y minueto allegretto, compuesto hacia el año 1770 e interpretado por el ensamble Esterházy. Y por el mismo ensamble, en el bloque anterior, el trío de Haydn en la mayor, Hoboken 11, número 66. Sí, nos vamos despidiendo y bueno, estábamos recordando recién con Carolina, me preguntaba del baritón, porque yo he tocado el baritón muchos años y lo toco todavía, y di muchísimos conciertos ahí entre 2009, 2010, 2011, festejando ahí con respecto al año Haydn de 2009, ahí empezamos y bueno, seguimos con varias clavecinistas, María Eugenia Marchioni, Sonia Lee, Alejandra Sotile, Silvia Leidemann, y otros músicos, Alejandro Fidalgo, Marcelo Ajubita y varios más. Hicimos muchísimos conciertos con música de Haydn en Rosario, en Buenos Aires. La verdad que hicimos todo lo que pudimos, ¿no? Incluso con fortepiano, con clave. Bueno, realmente le sacamos el jugo bastante, pero hay tanta música todavía para difundir de este instrumento que no se conoce, no se escucha habitualmente, así que bueno, quizás vuelva al ruedo con el baritón. Para otro programa. Exactamente. Bueno, ¿quién nos acompañó en la puesta en el aire? Laura Giga. Genia. Así es. Y bueno, ¿y tú? Carolina Guevara en la locución. Muy bien, ya estamos acá con Martin Bullich, que va a hacer su programa en escasos minutos. Soy Marian Lilian Pérez Robledo. Los espero para otro encuentro con la Lutería el próximo lunes a las 22. Instrumentos musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marian Lilian Pérez Robledo. Investigación y producción general, Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. Los esperamos el próximo lunes a las 22. Hasta entonces.